tierra, nuevo trabajo y nuevo año. No es extraño el empeño que pusimos desde antaño. Hoy un sueño, soy dueño del diseño que tanto extraño. Rap chileno, aquí tienes un nuevo peldaño. Oveja negra por oficio, del sistema es tu rebaño. Soy un pequeño grano y ese sucio mundo desempaño. Tengo el daño del ladrón, el instinto del ermitaño. Cada rima un regaño, oye, aún soy un tacaño. ¿Quién dijo que el rap chileno era fome? Eso es porque en directo miré tu cara y vomité. 2004 metros bajo tierra impone respeto sobre los que supuestamente eran la élite. Nada concreto, comparemos nivel sonoro. Que cada vez que me presento y te presentas, lo corroboro. Si quieres jugar, apréndete los coros. Que una vez que nos bajemos, te pasamos la tarima y canta solo. Perdón si pongo el mic, no fue producto de un cartón. Paso de un bioducto contra tu conducta, mamón. Insisto en vivir al final del túnel. Somos violetos, Looney Tunes, vomitando el lunes. Mi enfermedad se demuestra en mis canciones. Pussy, soy el niño, un demonio en promociones. Kit de llamo para soltar tensiones. ¿Quién llamo? Viajo entre vistas, así por bajo tierra producciones. Su crónica indecencia vería mi circuito. Soy un ventrílogo y sin modular tendré que hacerte gritos. Difícil en esta metrópolis ser un MC. Fácil tomar Pepsi, mojar Pussy, ya Pussy. Muto en Senki, rompo Rale King, Jumanji en esta city. Yonki, mira Level Kitty. Que esto es un twist, verbo to be. En Biohazard, Monster como Nemesis. Chucky, asesino en sueños como Freddy. Llegó mi turno, un escritor nocturno hace su aparición. En mi cabeza una división, una disputa entre el bien y el mal, como entre Caín y Abel. Manuel, escritor cruel, quien prefirió la verdad a la miel. Solo al hip hop fui fiel, no me quedé dormido. Estuve entre nubes, en un subterráneo estuve. Me detuve bajo tierra donde estaba la beta del rap. En bruto minerales, caníbales entre animales en extinción. Perdí la razón y Tristúper preparando la invasión. ¿Quién describe la historia de tu vida en una plana? ¿Quién se subo a un escenario para dejarte sin gana? Es obvio que las con esto causa agobio. Y es porque tengo inspiración, tanto animo creación. Con de hierro corazón, ante la opresión es la confrontación. Y son años haciendo esto, maricón. Junto con Subterráneo y DJ Intro en bajo tierra producción. No me complico al hacer lo que sabes que hago. Bien caracterizome por entregarme en un 100%. Bajo tierra es así, sencillo como lo ven. Con colegas que de rap pues no carecen. Solo hay algo en común que logro resolver. Subí ese puesto de rap y continúo como rehén. DJ Intro en acción, DJ Super también. Bajo tierra en unión, difícil de detener. Bombardeo suelto, letras perfectas se insertan en culos vírgenes. Bajo tierra producciones dando clases de letras y crímenes símiles. Rompimos con un soplo al mic, demonios se presentan. Es el espíritu y sus secuaces los que elevamos esta mierda. Sucumbieron miles, civiles, viles en un thriller. Ante el ataque de estos MCs exclusivos en fanzines. En el estudio nos situamos y damos lo que merecen grupos losers. Y rezando en iglesias evitarán lo que producen estas bruces. Mi flow es algo complejo, como una ecuación con una incógnita a resolver. Sin solución bajo tierra es la producción. Intro produce losers. Aténganse a las consecuencias de este ciclón. Don es mi prefijo, soy un hijo del flujo que encaja en cada patrón. La sílaba pues tengo el don de dar, de quitar, de entregar, de quebrantar tu fe y de paso negarte perdón. Bien, uno, dos, ¿quién pone la voz para un ritmo? Yo el mismísimo Saiyan Talevia, causando tragedia. Intuición paternal que no falla, pero si te asedia y se explaya en forma de ataque en una muralla en el más allá. Mi voz se oye sin un sello que me selle y calle, pero así con gente que me apoya. Este niño ya no sueña con mujeres, ni yates, ni joyas. Ahora soy el señor que te dejó en el ayer, concluyo.